Toma uno, vino. Vino buen, borra, borra, borra. Borro. Toma dos, matando al malo de la película. Bien. Toma tres, vino bueno, vino del descarte.